bienvenido. Bienvenidos a Levadura Edu Me Pisa Podcast. ¿Qué cosa? Me lo hiciste fácil con el contador. Bien, viste. Esto no está editado, no. Edu no se pisó la voz conmigo, no, esto está saliendo todo. Podríamos hacerlo en vivo. Estoy pensando hacer en el próximo episodio en vivo. Eso podría andar. Te regalo. Suerte con tenerme el primero de mayo, Día del Trabajador Sobrio. Oh. Vamos a estar todos en pedo. Grabando un podcast en la noche. Así. Bueno, de hecho ahora vamos a comentar una noticia sobre eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Levadura, soy Edu, el que no presenta a nadie es Maxi. Está con nosotros ese, también está Santi. Buenas. Tenemos de visita a Diego de Checkpoint. ¿Qué tal? Buenas noches. Otro placer estar acá con ustedes. Otro placer, otro de muchos futuros placeres. Bueno, me faltó Santi, ¿no? ¿Por presentar? No, acá estoy. Ah, acá está, ahí está. Episodio número 17, episodio de la desgracia, esperemos que no. Diego, no te invité por eso. Capaz que haya sido una esperanza para que la desgracia no nos pegue. Y ya pasamos la yeta. Pasamos la desgracia y ya está, después viene el 18, 19, ya los próximos números no sé cuáles son los sueños, pero por suerte no ninguno es feo. Así que deja de jugar la quiniela, boludo, deja de ponerlo. No, es que cuando, ¿sabes que cuando era? Bienvenidos al podcast número 33, El Cristo, bienvenidos al El Cristo. Cosas así. Sí, te vas a salir con cada, boludo. ¿Sabes que cuando era chico me leía las estampitas esas que antes venían con los números, la quiniela, no venían con el calendario, y me memorizaba de todos los significados? No sé, porque estaba el pedo, o sea. Infancia de mierda, ¿no? ¿Qué cosa? Buen hobby, de mierda, Dios. Son esos hobbies boludos, o sea, que uno tiene. Bueno, nada. Primero, un agradecimiento especial a Diego y a los chicos de Checkpoint por habernos mencionado. La verdad estuvo muy bueno el último podcast. Vamos a hablar un poquito de eso, sobre algunos juegos que hablaron ahí. Gracias, Diego, nuevamente. No, gracias a usted por invitarme. Genial. Ahora, después de tirarnos un poco de flores, voy a anunciar, no le dije nada a los chicos, o sea, de hecho lo estoy anunciando ahora, en el próximo episodio tenemos como invitado especial a Goldstein. Goldstein es demasiado simple. Sí. ¡Ah, mierda! Podcast puteador va a ser eso. Va a estar muy bueno. De hecho, fue muy gracioso porque yo le dije, che, Goldstein, ¿te querés venir al programa? Me dice, sí, claro, ¿cuándo lo graban? Tal día. Bueno, después pasame el, ¿cómo se llama? El programa de, digamos, la guía. Yo me caí de la risa, yo digo, sí. Pobrecito, piensa que tenemos guía. Piensa que tenemos guía, es genial. Menos mal que Diego no me lo pasó porque hubiese pasado por lo mismo. Pero bueno, nada, chicos, ¿qué cuentan? ¿Qué se cuenta? Bueno, tenemos una sola noticia como para comentar. Y más que nada es acerca de un documental que salió, que se llama Game Loading, que es sobre juegos indies. El nombre completo sería Game Loading Rise of the Indies. Y lo hicieron dos personas que juntaron plata con dos Kickstarter en realidad, porque hicieron uno en el que recaudaron como $58,000, después de 2 años volvieron a hacer un segundo Kickstarter, y mediante eso recaudaron lo que necesitaban y ahora sacaron el documental. Vi el trailer y parece bastante interesante. Estaba la anterior que se llamaba Indie Game The Movie. El de Loquito de Fez. Exactamente. Ese estuvo muy bueno, pero este tiene una... Este nuevo documental, según el trailer, tiene un aspecto más tirando a todo lo indie de ahora. En realidad hay una gran diferencia entre lo que es, creo que hay una gran diferencia entre lo que es el indie de inicio, por decirlo así, como Fez, como el de la bolita de carne, que no me acuerdo el nombre. Super Meat Boy. Exactamente. A los indies de ahora que ya son más estilizados, más estéticos, más. De hecho, había visto muchos. En el trailer pasaban algunas imágenes que yo reconocí más o menos como Monument Valley, y hay uno que era de en montañas y no sé qué cosa, que también era muy en la onda Monument Valley. Pero esta película apunta así como indie game de movie a ciertos programadores o a en general, juegos en general. Sí, creo Al indie en general. la verdad, o sea, yo con el trailer. No me idea de ver el trailer ahora antes de comenzar, antes de comenzar el podcast, pero de lo que vi, sí, tiene un poco de eso, de hablar con algunos desarrolladores, de cómo crearon sus juegos y demás, pero también habla un poco más de la industria del gaming y del desarrollo gaming indie en particular. Dato de Así color, que. se vende en Steam. Y ahora en este mismo momento está en descuento al Ah, ¿ya 10% a salió? $9. Sí. Sí, no, la peli ya salió, solo que lo promocionaron con un trailer, como para Ah, ir, mira. descargar, comprar y demás. Che, y ahora que lo veo, está Stanley Parable en la película. Estoy viendo las screens. Aparece Stanley Mira, Parable. hermano. Buenísimo. Ah, Diego, ¿jugaste Genial. Stanley Parable al final? No, la verdad que soy una vergüenza, porque no solo no jugué al Stanley Parable, sino que no estuve jugando a casi nada estas últimas 2 semanas. La vida y la adultez me está pasando por encima. Sí, yo te comprendo, el laburo me Sí, yo también. chupa vida. Pará, lo peor es que yo también, yo tampoco jugué mucho esta semana. ¿Qué carajo ¿Qué estamos tiene haciendo? que estar ¿Qué en el carajo estáis secundario, haciendo en el no? podcast este? Vos sabés que cuando yo estaba en el colegio no veía la hora de que se acabe el colegio, y un día mi viejo, muy sabio, y en ese momento no le di bola, me dijo, disfrútalo ahora porque un día vas a tener que laburar y vas a extrañar esto. Y es el día de hoy que mi viejo tenía razón. Siempre tienen razón. No, Yo no, por suerte pero. tengo 2 añitos más en la institución. Sí, vos no te vas a hacer boludo, pues ya te van a poner a laburar en cualquier momento. Cualquier momento te rajan, mirá que. El EGB No, se extendió, pero igual las leyes no cambiaron, ¿eh? Así que. Vamos a contar a la gente que nos está oyendo si este es su primer o desde el inicio del podcast, porque nunca lo contamos. Ese tiene 17, ¿no? 17 años. sí, tengo 17 años. No lo conté nunca, mirá. No, hicimos en el anterior la batalla esta de vieja escuela versus nueva, pero nunca comentamos las Sí, edades. nunca comentamos la edad de nadie, así que. No, no, no. En Ah, defensa de los bueno. abuelos Tomamos que tenemos. posturas nada más. Claro. Claro. En O sea, defensa de los otros, ¿no? señores grandes que se pueden ofender diciendo su edad. Claro. Claro. ¿Para qué pasó, Diego? ¿Naciste en el 97? 98. 98, acá, no viviste, te perdiste Te perdiste lo Menem. mejor, te perdiste Menem, te perdiste todo. Sí, me perdí Te Menem. perdiste Mirtha Legrand joven. ¿Qué tenía que ver? No, nunca, nunca fue Todos se joven. perdieron a Mirtha Legrand joven. Te perdiste la Incluso Cuba. Dios se perdió a Mirtha Legrand joven. Hacé lo siguiente, anda a escuchar Rayos Catódicos, que es Claro, la sección de por Pablo favor. Pavón. Sí, me Que mato de risa. Me siento además muy es muy identificado probable con que. Pablo Pavón. Yo no sé, yo no, o sea, yo comencé a escuchar Rayos en el 40 y algo, y no sé si, pero No, no, la en sección creo que. 1940 no existían, ¿eh? Te digo. Lo que nunca entendí fue justamente el tema de quién era Pablo Pavón. Yo tampoco, boludo, al día de hoy. Es un pibe que conocen, ¿no? Pero no. Pablo No, Pavón es yo. un pibe, según tengo entendido, que le comentó diciendo que tenía no sé cuántos años, o sea, que era chico, que había un par de cosas que no las casaba, pero que el podcast le gustaba igual o algo así. Ah, Claro, ya. yo los vengo, los vengo, los agarré también tarde, pero estoy escuchando a los viejos. Y es muy loco, porque es un pibe que en un evento, no sé, un evento de cómics, me parece, no me acuerdo bien cómo era, se les acerca un pibe y les regala un dibujo que hizo él, creo que era un Sonic con ellos, una cosa así, y le dice que era oyente de ellos y que le re gustaba todo. Y después se enteran que el pibe tenía 15 años. Entonces los Ah, chabones flashearon, claro, ellos tienen un promedio de 30 años los tres, y claro. flashearon con que, o sea, la mitad de su vida él no la vivió. Entonces joden con eso y le explican las cosas que se perdieron, los juegos viejos, las series viejas. Es muy pegajosa la Ese. canción. Pero por ejemplo, ese, el día del atentado a las torres, vos ni te lo acordás. Claro, no, no, posta que no, o sea, Ah, él no. está No. meando. Yo estaba en el laburo, y mira, él estaba en pañales todavía. No, Yo te perdiste. no, esas son cosas que no, no, o sea, a ver, las viví, pero es como que bueno, sí, las viví, ya está, no, nunca supe bien qué pasó. Nunca vio el dólar O 1 a 1. sea, claro, nunca vi el dólar 1 a 1, por ejemplo. Claro. Nunca vio un tipo de dólar, un solo tipo de dólar. Claro. Yo nací con el dólar blue, estoy creando la cultura del dólar blue, digamos. Terrible. ¿Cuántos tipos de dólares ya hay, boludo? Ya en cualquier No momento sé, sale el dólar Bitcoin, demasiado. ¿eh? Se va a mezclar, se va a mezclar. Íbamos a hablar de muchos temas y me olvidé de todos. ¿Saben? Ah, estuve escuchando acerca de este, también vi imágenes, de este Batman nuevo, robótico, con orejas de conejo. Ah, ¿qué onda con eso? Porque yo lo vi y me pareció raro. Y es feo. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Voy a empezar a putear tanto. Dale, Edu, Voy a empezar a encárgate. putear Vos tanto. también, Diego, sumate, dale. Sí, yo me enteré de esto. No, no pude ver todavía imágenes, pero estoy al tanto de la aberración esta que están haciendo. Es No, raro, no solamente eso. Bueno, aparte del Batman robotito, que creo que lo maneja Gordon. sí, creo que sí. Que no, no me acuerdo bien, porque estaba en inglés y es cuando yo veo algo así en inglés directamente lo paso de largo, por vago, no, no que no sepa inglés, sino que vi las gráficas y dije, ah, listo, suficiente información. Y no, básicamente es un, no, no, no sé, Es es un... raro, es medio perturbador, es muy Iron. Es, Yo es, había no, visto. no, Iron Man la pelota, boludo, Iron Man es una grositud, parece un anime, Un anime medio meca. Sí. Y no sí, sé luchar a Pyro, boludo. pero de estos animes estilo serie cómica, o en cualquier momento estás pensando que va a hacer algún gesto y le van a empezar a salir caritas al robot o algo así. No, no, no es DC, no es DC para nada. No, y bueno, pero DC dejó de ser De hecho, DC hace bastante. hace mucho tiempo DC dejó de ser Aclarece, algo. no estamos hablando de demasiado cine. Claro, hay que aclarar, ¿viste? Se nos Ah, complica la cosa. vamos a mandar un saludo y una felicitación por los 100 programas, ¿no? DC 100. ¿Cuándo este fin de semana grababan el siembro? Sí, este fin de semana. Creo que voy a ir. No, me voy a pegar allá, a Capital. Ah, bueno, sigo Vamos, puteando. Diego. Eso. Sí. Se quedó Ah, vos dormido. sabés que salió también, aparte, ya que estamos hablando de DC Comics. A Superman le van a. Con toda la onda de New 52, ahora a Superman le van a revelar la identidad secreta. Y pero ¿cómo? O sea, yo pensé que el Superman Bueno, no tenía identidad ¿vos? secreta. ¿Le van a Claro, sacar no, los o sea, anteojos? No, claro, o sea, van a revelar que Superman es Clark Kent. Ah, De le hecho, van a creo que ya romper lo los revelaron. anteojos. Ah. De hecho, fue Se algo así. va a poner lente de contacto ahora. Claro. Claro. Fue Lois Lane la que reveló su identidad al mundo. Siempre Porque la novia es una hija de puta. Un sí, saludo a no. Dani. Un saludo Ah. para ti. No me escucha, así que genial, genial. No escucha podcast, es una hija de puta. Se quiere venir a la podfest si no escucha podcast. No puedo entender, boludo. Bueno, según tengo, yo todavía no leí nada de New 52. Lo voy descargando, pero no, no, no estoy leyendo nada. Pero básicamente, como todos sabemos, Lois Lane y Superman tienen su relación de ahí. Incluso se Sexual, casaron, básicamente. claro, hay un montón de historia romántica, Sexual. sentimental entre ellos. Bueno, en esta New 52 no pasa nada de eso. Directamente son, no sé, creo que tienen un trato de amigos y nada más, porque en esta, según tengo entendido, desarrollan más la relación de Superman con Diana, con Wonder Woman. Y Lois Lane, como reportera, sigue haciendo su laburo y descubre la identidad secreta de Superman. De hecho, hay una imagen que creo que es una tapa en la cual parece que le cayó un misil, una bomba o algo así, y está Superman con un uniforme, con su uniforme, disfrazado de Clark Kent, pero con humo saliendo, como que está el piso donde él está con fuego. Como que le cayó el misil a él. Claro, exactamente, como que le cayó el misil a Clark Kent y se ve que debajo de la camisa rasgada, el pantalón, tiene la ropa de Superman. Oh, Ah, la mirá, la última vez que llevas está a todos Superman, lados, ahora, loco. boludo. No me, nunca me Claro. gustó Superman. Además, ¿viste la película esta? ¿Vieron la película de Batman vs Superman? ¿El tráiler? Sí, Es sí. malísimo, es malísimo. O sea, yo banco a Batman todo, la voz está buena, pero Tengo mis miedos acerca de la película, pero hasta no verla puede ser algo bueno, puede ser algo. El tema es que DC la está cagando muy grande. Puede ser algo bueno, puede ser a la larga puede ser algo bueno y puede que nos sorprenda, pero ahora mismo todo el planteamiento, todos los planteamientos que está trayendo, lo está haciendo muy, muy mal. y Y es algo que... DC casi siempre hizo las cosas mal. Lamentablemente, yo soy pro DC, me gustan los cómics que tienen, me gusta Batman, no me gusta Superman, y me gustan un par más que ahora no me acuerdo, pero es como que no me termina de cerrar. Hay cosas que hace que no me gustan mucho, porque tienen mucha historia para muchos personajes y lo terminan llevando a cosas que no están muy buenas, la verdad. O lo vuelven muy dramático o lo mezclan con otras boludeces. Por ejemplo, la última película de Superman era un tipo que tenía que salvar la ciudad y la terminó destruyendo. Entonces era como media pila con la coherencia de la trama. Sí. Era terrible. No, yo en ese sentido lo veo así como, bueno, también es un tipo que está redescubriendo sus poderes y se está enfrentando a alguien de su mismo nivel y sí o sí hay quilombo, no sé. Sí. No, no es que haya mucho como para decir, ah, voy a defender, te pegan una piña y vos vas volando. No vas a decidir dónde vas a chocar. Igual te digo, Pero... no es DC, pero me gusta mucho más Deadpool. Yo qué sé. Si tengo que agarrar otro personaje, porque empecé a leerle Deadpool y me parece un super antihéroe en realidad. Bastante copado, un poco rompiendo las cosas de Marvel y DC también. Todo el tema los superhéroes que tienen que ser así, perfectito, todo, lo llega Deadpool y rompe todo. Está bueno, o sea. Se viene la peli de Deadpool ahora, Ahora se si viene la no. peli, la estoy esperando como loco. Te Ah, digo. pero falta igual. Falta, falta. Igual me parece que a Deadpool no lo. ¿Cómo se llama? No lo deformaron demasiado la cara. O sea, mostraron una imagen así de cómo estaba y era como una plantilla que le pusieron plana cuando la cara realmente parecían gusanos lo que tenía. No, pero obviamente primero ves... Ves el maquillaje que le pongan después, obviamente con efectos lo van a ir arreglando. Ajá. Che, Diego, Así ¿estás que... callado? Yo no quería interrumpirlos. Yo le Vos tengo mucho... hablá. Contrario a lo de la mayoría de la gente, le tengo mucha fe a la película Batman vs. Superman. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es cierto que soy más fanático de DC que de Marvel, pero me gustan las dos. Y es cierto que Marvel se avivó mucho antes que DC. Yo creo... que también a DC le hizo muy mal Green Lantern. O sea que esa película, si hubiera funcionado, quizás la historia hoy sería otra. Pero después de Green Lantern, la gente como que DC se ve que dijo, bueno, muchachos, esto no da para más, vemos qué onda con Batman y después vemos. Lo que pasa es que Pero Green Lantern vos decís si abarcó. hubiera funcionado o si lo hubieran hecho bien. Y bueno, las dos cosas. O sea, se le hubiera hecho bien, por ahí hubiera funcionado y por ahí la gente... O sea, yo creo que... Ahora lo que están haciendo en DC es hacer las cosas, o sea, quieren competirle a Marvel, que ya está súper súper plantado con el universo de Claro, películas. sí. Estoy totalmente de acuerdo con Y eso. si arranca con una película, no sé, te hago la película de Wonder Woman, nada más, y por ahí arrancan mal y otra vez vuelven a tropezar. Entonces yo creo que están agarrando y dicen, vamos a agarrar a los dos personajes más grosos que tenemos. Le metemos a Aquaman en un ratito, le metemos un poco de Mujer Maravilla y qué sé yo, tiene que Una ser muy forro pelotudez. para cagar esta película. O sea, realmente tenés todo para hacerla bien. La Puede van a salir mal como cagar. puede salir bien. La van a cagar. Ahora, sale bien, después la película de la liga puede ser un golazo. Es que para mí hay algo que, obviamente que las películas de Batman fueron de buena para arriba, ¿no? Las últimas tres que tuvimos. Pero yo charlo con amigos que por ahí nunca vieron ninguna película de Marvel y me dicen como, ah, esas películas no me interesan. Pero yo las películas de Marvel las entiendo como comedias de acción. O sea, para mí ese es el género. Y por eso son tan distintas a las de DC. Y sí, pero aún así siendo comedias de acción y todo, la están pegando bastante, digamos. No, es que me parece que por eso la están pegando, justamente. No son... a ver, ¿tienen ciencia ficción? Sí. ¿Tienen boludeo? Sí. ¿Tienen cosas que parece que son como para chicos? Sí. Pero la comedia y la acción son muy fuertes en esas películas. En Chabón que había escrito... Arma Mortal, que bueno, un clásico de allá de los 90s, 80s, que eran graciosísimas y eran comedias de acción también. Y para mí ese es el verdadero... DC se tiró como a lo serio porque por ahí le funcionó con Batman y ahora no sé si tiene el mismo appeal que está teniendo Marvel. ¿Sabes qué creo? El tema es, bueno, punto uno, lo que dijo, como dijo Diego también, tiene razón, o sea, DC... Se durmió un rato y Marvel empezó con todas las películas independientes, o sea, se hizo un camino. Y ahora DC quiere saltar y estar a la par de Marvel. Y por eso yo voy a poner toda la carne al asador de una. Batman v Superman tiene que ser un golazo. Y lo va a hacer primero por todo el hype que lleva, por todas las cosas que van a implicar. Pero tiene un factor que le está jugando en contra. O sea, creo que tiene uno o dos factores que le están jugando en contra. Uno, la presión. Tiene que ser un golazo sí o sí, o si no, todo se le va a la mierda. Nadie te va a... puede ser una contra. Tiene que ser una contra. ¿Sabes por qué? Porque o es un golazo, como tiene que ser, y va a ser, ah, sí... ¿Sabes qué pasa? Que no va a llegar a un punto en el que te va a poder sorprender de una manera grandilocuente. A ver, qué sé yo. Te doy un ejemplo. Guardianes de la Galaxia. Nadie conocía Guardianes de la Galaxia antes. Nadie. Muy pocos nerds. Yo soy de esas personas que no lo conocía, por ejemplo. Bueno, perfecto. Pero te fuiste y viste una película súper divertida, súper genial, y ahora todo el mundo espera la segunda parte. Acá tenés a los mejores superhéroes que se van a enfrentar, que va a pasar un montón de cosas. Hay ciertas referencias a de dónde están sacando. Lo que pasa es que Marvel ya hizo sus éxitos, entonces ahora se está dando el lujo de sacar a ciertos superhéroes desconocidos. Claro, pero igual estás haciendo una película en la cual estás invirtiendo mucha plata. Al final de cuentas, todo esto es un negocio. Así que no puedes sacar a cualquier personaje. O sea, Marvel tiene la tarea bien hecha y no está sacando cualquiera porque sí. Está trazando un plan. Vamos a traerlos a estos y con estos vamos a hacer esto otro. Sí. Está sumando... ellos nos van a sacar a los inhumanos porque sí. Ya tienen un plan de qué hacer con los inhumanos para más adelante. Ahora bien, DC no estoy tan seguro que tenga un plan muy grande. Porque ellos están tirando toda la carne al asador de una. Y se te puede quemar la carne. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo otro que le está saliendo en contra? Que ellos ni siquiera se están tomando el tema de sacarte el factor sorpresa. Uh-huh. Es decir, acá van a estar Marvel v Superman. Se van a enfrentar y va a aparecer Lex Luthor. Y también va a aparecer Wonder Woman. Pero también va a aparecer... ¿cómo es? Caldro del mar. Aquaman, exactamente. Y también va a ser una pequeña aparición Cyborg, también va a ser, te está contando pequeños detallecitos que te lo hubiese callado tranquilamente y déjame que yo me sorprenda cuando yo le diga, ah, mira, Aquaman. Salió Aquaman, wow, qué loco. Y la tienen que vender un poquito. Y de hecho, yo banco que en el tráiler hayan mostrado poco, justamente, porque si me muestran más de lo que mostraron, ya me quita justamente más sorpresa de la que ya me están quitando. Con este tráiler tiraron una, o sea, tiraron el anzuelo y están teniendo una mucha expectativa. Hay gente que ama el tráiler y estaba esperando como loco. Y los que estaban en duda, ahora están diciendo, puede que no esté tan mal. Les tiro un puntito de debate. ¿Quién gana, Batman o Superman? ¿Qué opinan? Así sin ver la película, sé Para que va a ser mí Batman. es un empate, pero con más tirando a Batman. Exactamente. Ya varios cómics demostraron eso. Sea, para mí Batman le va a pegar una paliza y medio que se van a amigar en el final y sobre el final va a aparecer alguno, o Aquaman, o van a tirar algún personaje que no se haya anunciado, un Flash o algo así, y que le digan, che, armamos un grupo y ahí termina y abren la puerta para otro. ¿Sabes qué estaría Claro. bueno? ¿Sabes qué estaría bueno en serio? Que lo hagan mierda a Batman y muera. Así te la digo. Y ahí se No, no, nunca. da cuenta y diga, uy, la puta madre, la cagada que me mandé y un ¿Sabes funeral qué? y bla, bla, bla. El guionista estaba tirando currículum si pasa eso. No, no. Pero, a ver, seamos sinceros. Lo que tiene Batman, lo que nos mueve de Batman es el sufrimiento que tiene, la vida de mierda que tuvo, la oscuridad que tiene, más allá de que sea un justiciero y bla, bla, bla, todo lo que lo movió a Batman, nos encanta ese pequeño morbo de decir, puta madre, este es un flaco que se mató y nos encanta la oscuridad que tiene. Así que una muerte de Batman, una muerte noble, sería espectacular. Una muerte en la familia. No, ni en pedo. No va a pasar nunca, olvídate. No, y si pasa, va a pasar después de que tienen 10 películas de la liga. No, no lo van a Claro, hacer ahora. exactamente. Pasó en el cómic. ¿Por qué no podría pasar en una película? Y pero pasó en el cómic después de 70 años. Claro, Sí. exactamente. No, no, no, no, no esperes tirar, qué sé yo, la muerte de Batman, la muerte de Superman en tu primera película. O sea, Sí, puede ser. Sí. Es fuerte. Es un concepto de fuerte que hecho, podría elaborarse bien. claro, la podés plantear más adelante, pero según como tengo entendido, no, no es esa su intención. O sea, van a lanzar Batman vs Superman, Dawn of Justice, justamente con el título ya te dice que más adelante van a ser las dos partes de la Liga de la Justicia, y después van a presentar uno por uno a cada uno de los otros superhéroes. Va a tener Green Lantern, Otra Cyborg, vez, Green Aquaman. Lantern, otra vez no, por Sí, va a favor. haber una película de Green Lantern, una Pero, nueva. ¿sabes qué? Mira, si Daredevil se redimió con la serie, a Green Lantern hay que dar una oportunidad también. Pero Exactamente. Daredevil, el otro día no hablamos de Daredevil, ¿no? No, no hablamos Y nada. no porque hablamos No. de no me acuerdo qué hablamos. Sí, hablamos de todo, sí. Daredevil, está bueno, o sea, yo la vi como que, no sé, todavía no me enganchó como a todo el mundo, como por ejemplo a ¿Por Bruce Bruce. qué? Y porque no sé, vi el primer capítulo nada más, Ah, estuvo bueno, buena, boludo, te falta. claro. No, me parece que vi dos, o sea, Mira. vi dos, porque vi el capítulo, bueno, donde él arranca todos sus orígenes, papá, papá, conoce a la mina, la lleva a la casa y después descubre que ella estaba ocultando ese dato. Sí, eso es todo Y. el capítulo 1. Entonces, sí, vi el capítulo uno nada más. Bueno, te faltan 12 capítulos para que decir que es casi rozando la perfección. Por eso te digo, todavía no puedo decir nada, pero todavía no me enganchó así como, por ejemplo, me enganchó House of Cards, que me enganchó desde el primer capítulo. Es una serie que promete mucho, más por el personaje que tiene. De hecho, hoy escuché un par de cosas como que en Netflix van a poner, ¿cómo se llama? Audios para sordos. Para ciegos, Para ciegos, para ciegos. perdón. Para sordos, no. Audios para sordos, Vamos, bien. es medio contradictorio. Buenísimo. Van a ser muy hijos de puta si hacen eso, pero todo bien con Netflix. Van a Mejor un poner videos esfuerzo que para venir. ciegos, ahora también. Yo vi hasta el segundo capítulo de Daredevil y la empecé a mirar como con cuidado, porque más que nada no quiero sumar otra serie más a todas mis responsabilidades semanales. Pero ayer al final del segundo capítulo sumaron muchísimos puntos conmigo, porque hay una pelea al La final. pelea del final del segundo capítulo es. Claro, que es un Dijo gran homenaje a conmigo, una dijo pelea. sumaron puntos conmigo y dijo que integró la serie, boludo. Apareció Santi en el medio. No, no, pero digo, esa pelea del final del segundo capítulo está hecha en una toma y dura como 1 minuto y pico o 2 minutos Creo que y más, creo que más. es seguro, seguro, debe ser una toma de 3 o 4 minutos porque el tipo llega, va, viene, bueno. La cuestión es que es claramente un homenaje a la pelea del pasillo de la película Old Boy, que creo que la mencionamos acá Exactamente. en un momento. Sí, terrible película. Entonces con eso me ganaron, así. Bueno, un dato así de color que quiero tirar. Old Boy es parte de una trilogía de películas, no sé si sabían. Exactamente, la trilogía de la venganza. Exactamente. Está Se simpatía por el compone señor por... Venganza, simpatía por la señorita Venganza, Lady Vengeance y Old Boy. Y la primera es justamente por simpatía por Mr. Vengeance. Y la segunda es Old Boy y la tercera La es tercera es Lady. Lady Vengeance. Y están buenas, las tres están buenas, me gustan las tres. Sí, la primera fue así medio. Ay, como que. O sea, vi la Old Boy, fue la primera que vi. Después me conseguí las otras dos. Y entre Mister y Lady, me gustó más Lady. Porque Sí. el protagonista de Mister fue medio. Es medio raro, pero igual está bueno. Los tres presentan una trama bastante distinta, pero giran alrededor de la venganza. Exactamente. Muy, Justamente. muy, muy, muy recomendada trilogía. Y Diego, ¿qué querías decir? Te colgamos hace un montón. no, no, no, sigan, sigan, sigan. Yo de este tema no tengo nada para decir por ahora. Ok, ya está. Está bien, Bueno, no pasa qué nada. tren de series y cómics que estamos haciendo, ¿eh? Este, Bueno, estoy películas esperando para ver. de... Estoy en Así una de empezar a de... ver Daredevil, pero todavía no arranqué. Estoy terminando de ver Arrow y ahí arranco con Daredevil. Porque dos series a la vez me quema un poco la bocha. ¿Qué estás viendo? ¿En qué parte estás con Arrow, Diego? Estoy en el. Me falta el último capítulo de la segunda temporada, que lo estoy viendo en Netflix. De la segunda. Ah, Y ya. ahí arranco a ver Daredevil. No digo nada, yo vi el último que salió ayer. Ah. O sea, Me el que salió falta ayer más vi el todavía. último que salió en esta semana y fue. ¡Bah! No, que Naka nos va a empezar a putear. No queremos que deje el podcast por spoiler. Son dos series muy, muy recomendadas. Yo comencé a ver Arrow más que nada porque tenía ganas de ver Flash. Y la comencé viendo con Fátima, mi novia. Y está muy buena. La primera temporada se puso interesante. La segunda va aumentando y es como que hace, creo que lo opuesto de las películas que están de DC. Porque las películas tienen ese tono serio, oscuro, muy nolanizado, que es el término de moda. Pero las series de Arrow y de Flash cada vez quieren tirarse más a lo que es lo que son los cómics. Y en Arrow, por ejemplo, no voy a tirar ningún spoiler, Diego, tranquilo. En Arrow, En Arrow muere el principal. no, no, no, no. En Arrow los personajes, o sea, toda la trama va tornándose un poco oscura, pero solamente un poco, pero hace que, sí, yo también opino lo mismo, perro, Ah, es de tu hace lado, que, yo decía, ¿qué carajo? no, no, no, no es de mi lado, Ah, me parece que es de ese. en Sí, Arrow, son los perros del bueno, vecino, están como la locos. concha de Ellos su no pueden hacer madre. nada. Bueno, en Arrow la trama se pone un poquito oscura, pero sigue trayendo hace muchísimas referencias a personajes del cómic. Y es Sí, arranca cada vez que... incluso, la primera temporada arranca medio lenta y te da la sensación de que va a ser un Smallville con Green Arrow, pero a la mitad de la primera temporada ya se empieza a Sí, poner más se pistola pone... y es muy comiquera, sobre ya la segunda, toda la movida de Destro o Ra's al Ghul, o Sí, sea... es buenísima, es buenísima. Y Arrow, perdón, y Flash, ya desde el vamos, es todo colores. Si Batman v Superman es todo negro, oscuro, Flash es todo colores, porque son personajes muy, muy divertidos. Todos menos uno, que no la puedo ver a Iris porque me cae insoportable. Y lo mismo me pasa con Laurel en Arrow. Sí, Son Laurel es personajes pesado. infumables. A mí me pasó que ninguna de las dos series me engancharon. Ni Arrow ni Flash. Yo a Arrow no la vi. Tuvo un hype bastante negativo por lo que estuve leyendo. Onda como que parecía que iba a ser una serie, tipo, no sé, la típica serie de superhéroes que pasa de todo, y medio se engancharon con el tema de la historia de la novia, de Arrow, que pasaron un montón de boludeces. No la vi, así que tendría que ver un capítulo para jugar por mí mismo. No, pasa también que un factor muy importante es el canal en el cual lo pasan, porque este canal, no me acuerdo ahora mismo cuál era, que es de Estados Unidos, tiende mucho a pasar, o sea, se me fue. Este canal lo que hace es hacer muchas series teen, o sea, por eso tiene que tener la típica historia de amor no correspondido, que fulanito, ay, te quiero, pero yo también, pero no podemos estar juntos, y la sufrimos por amor y todo. Pero lo bueno es que tanto en Arrow como en Flash dejan en segundo plano esa cosa. De pseudo romanticona de ay, te amo, pero te vi mirándole a otra, por consiguiente voy a hacer exactamente todo lo opuesto a lo que me dijiste, que hace Lauren, por ejemplo. Y eso, o sea, es algo inevitable por la cadena televisiva en la que pasan y por el público que mira ese canal. Pero de por sí igual lo dejan para situaciones, nunca estás viendo en todos los capítulos, ah, te quiero, pero volvé conmigo, Ah, bueno, no es una y cosas. telenovela de las No, no, once. no, o sea, por suerte eso, se basan, o sea, más en la historia que en las relaciones amorosas, que sí hay, es inevitable, pero igual. Bueno, y esa es la ventaja que tiene Daredevil, que al estar bancada por Netflix se pueden dar otras libertades que en un canal de cable no. Exactamente, incluso en Daredevil hay con esta rubia de que aparece en el primer capítulo, creo que es uno de los pocos puntos negros que tiene la serie. Porque la tipa de la nada está así como muy enamorada de ¿cómo es? De Matt Murdock, pero el tipo jamás le dio así leña como para que como, Para que la tipa sí, porque sí estaba enamorada del otro. Y encima el otro amigo le tiraba onda a la mina y la tipa Es una jamás cazaba nada. telenovela. No la voy a ver. No, no, no, no, no, no, no, no. No, todo lo contrario. ¿Sabes qué pasa? Matt en esa serie jamás le da bola. O sea, no, ¿sabes qué? Tiene muy poco trato incluso. O sea, le trata de amigo y nada más. Le frenzonea asquerosamente sin darse cuenta. Es muy pelotuda la actitud de la mina de, ah, me gusta fulanito, pero y el otro, ah, no, con él somos solamente amigos. Pero al rato la serie abandona totalmente eso para darle una historia más creíble de un pseudo romance que no puede ser a Matt y al amigo que le andaba la rubia, cuando ni bien le rechaza, se va a agarchar con la exnovia. Y empiezan a tener esa onda de amigarse y parece que vamos a volver a andar pero no, es más copado seguir cogiendo. Y es muy bueno cómo lo toman, o sea, el único puntito flojo es el mantener a la chica del primer capítulo por el resto de la historia, que es para hacer el trío de amigos y nada más. Dios Y mío. tenerla y ser ella el pie de toda la trama principal. Okay, Diego, ¿estás ahí? Sí. Estoy acá, sí. Convenceme de ver esta serie de mierda. ¿De qué serie? ¿De De Arrow? Arrow. Decime. Yo lo que te puedo decir, si te gusta DC, Sí. Arrow te va a gustar. Tenés que. Pero no, no tenés que mirar un capítulo, tenés que mirarte por ahí 10 para ver si te gusta o no. Okay. Bueno, le voy a dar una oportunidad. Por el gran argumento de Edu, el esfuerzo y capaz el intento de convencerme de Diego. Mirá que yo también arranqué y medio como que no me enganchó y Guille Baldovinos agarra y me dice, no, no, ponete a ver Arrow que te va a gustar. Y me prestó la primera temporada en DVD y cuando le entré no pude parar. Y pegué una trasnochada y la vi entera. Ojo, no es la mejor serie de la historia, pero es mucho más, mucho mejor de lo que parece. Bueno, le vamos a dar Mira. una oportunidad. Pero antes quiero terminar Daredevil. Ahí está la primera temporada que publicaron así de saque. sea que. Claro. ¿Saben que me enteré por motivos regionales que Better Call Saul en Estados Unidos salió entera y acá la publicaban todos los martes? Ah, mira. Sí. Posta, mira. Sí, una locura. Yo, si hubiese salido entera acá, me la habían saque. Yo pensé que era porque la pasaban en cable allá. No, Yo pensé lo mismo, sí. pensé que al revés. No, esos términos, malditos. De hecho, mi novia ahora está en Venezuela y me dice que ella se lo vea con mi cuenta de ¿Otra Netflix. vez? Sí, otra vez. Viaja cada rato, insoportable. Pero bueno, vivo de delivery, boludo. Y me dice que entrando a Netflix encontró allá en Venezuela, como Netflix te lee la configuración regional, un montón de películas nuevas que acá no estaban. Y series y un montón de cosas desbloqueadas. Hay que Bueno, probar el. Este es un buen momento para que recomiende una extensión de Chrome que se llama Hola. No sé si la conocen. Hola, claro. Con Yo no la Hola es una conozco. boludez y podés usar Netflix desde cualquier país. O sea, Estados Unidos, lo que se te antoje. ¿En serio? Opa. Sí, yo la conocí hace relativamente poco y parece mentira lo fácil que funciona. O sea, buscas Pero. extensión Hola, podés elegir Reino Unido, o sea, lo que se te cante. No, Y tiene una te. lista larga de países. Sí. Yo lo uso, o sea, lo tenía ahí instalado hace mucho tiempo, pero de onda no lo usaba hasta que me volvió a poner Netflix. Y sí, te reconoce por el IP, por el proxy, lo que sea, de qué país sos, aparte de cuando te registras. Y después con el Hola, Claro, un directamente, proxy. pues, sí, puedes simplemente tirar desde. Te reconoce como que tu computadora está en X país que vos decías. Pero pará, si Mira. vos buscas, vos pones una película, ponele, no sé, de Venezuela, y la película está en inglés, ¿vos podés bajar los subtítulos, podés poner los subtítulos en español, todo igual, o tenés Si un. estás en América Latina, creo que tenés la opción de bajar que te vengan subtítulos en español, pero con Hola, si te pones en Reino Unido o Estados Unidos, asumo que por consiguiente en todos los países de habla inglesa tenés solamente subtítulos en inglés. Sí, está así. Las películas que están solo en Estados Unidos no tienen en castellano. ¿En serio? ¿Ni Sí. siquiera para el público latino de allá? No. No, asumen que si estás allá hablas inglés. Mira. Claro. Y que Pero sos inmigrante legal. tenés el subtítulo en inglés con el que es para sordos, que también te escriben Las los ruidos. acciones en inglés. Malísimo. Ah, pero Dios. el contenido se te amplía muchísimo, así que si tenés ganas de leer en inglés, Bueno, sí. bajás el Hola y puedes ver con subtítulos en inglés. Es muy buena recomendación para usar y probar. Bueno. Está bueno. Yo no uso Netflix, pero para la gente que lo usa, está bueno. Eso de no tener la limitación de estar en Argentina. Ah, hablando de cosas, porque no voy a relacionarlo con absolutamente nada esto. Me compré el Humble Bundle de Origin. Ah, el loco estaba robando por comprarlo el podcast pasado y ya Sí, lo tiene. fui Bien. corriendo a bloquear la tarjeta, de hecho pagué de más. Y vine a la noche, dije, por favor, la transacción, exitosa, $5. Y traje un montón de juegos. Me traje, también venía el Command and Conquer, venía el Peel, que es una mierda, pero no importa. Hay más respeto que eso. Casi hice todos los desafíos, casi, me ¿En faltan dos o serio? tres que. No, es Sí, que no. no está mal. A ver, es un juego entretenido, pero no tiene mucho laburo. O sea, le falta 1080 primero, porque sobre todo se ve con marcos negros. Le falta un manejo mejor de los niveles, porque es como que te quedás atrapado en la Nah, para mí pantalla. es un juego que lo tenés que jugar en ventana porque es bien casual. Yo lo juego en modo Sí. ventana cuando tengo que hacer otra cosa y estoy aburrido y es como que bueno, vamos a ver. Y Sí, así me hice pero. casi todos los desafíos. Ponle que me faltan 5 o 6 para el 100%. Bueno, eso es un buen tema de debate que vamos a abrir y vamos a arrancar con Diego. ¿Cómo, Diego, cómo vivís jugar un videojuego? ¿Lo vivís en modo casual? ¿Lo vivís en modo pasional, digamos? ¿Tenés que apartar tus tiempos? ¿Lo podés hacer en cualquier momento? Yo tengo dos pasiones en mi vida. que es la música y los videojuegos. Y por suerte me puedo dedicar a las dos porque trabajo como músico y tengo un medio de videojuegos, ¿no? Siempre medio las dos cosas medio amateur, pero haciéndolo a full. Y lo vivo de forma pasional, porque la verdad que todo tiempo libre que tengo se lo dedico a eso. Juego casi todos los días, salvo que por algún motivo no esté pudiendo, pero no soy de los fanáticos por hacerlo al 100%. O sea, No de ponele, los que terminan juego un un... juego. No, terminarlo sí, pero no busco sacar trofeos, por ejemplo. Ponele. Platinar, platinar. O sea, Exacto. platinar es hacerlo Y al 100, 100%, digamos. Claro. el Dragon Age, terminé la historia, hice casi todas las side quests, le puse como 120 horas, pero me quedaron alguna que otra cosa sin hacer, pero no fui a sacar trofeos. No me pongo a hacer los trofeos esos de pasar el juego usando solamente patada. No me divierte el trofeo en sí por hacer cosas raras que no tienen que ver con el disfrute del juego mismo. Así mismo tampoco es raro que juegue dos veces el mismo juego en poco tiempo. Por ahí hoy te agarro un juego que jugué, no sé, me pinta jugar el Monkey Island de vuelta, sí te lo hago, pero no te hago la de terminar el Dark Souls y arrancar el New Game Plus, no me divierte. No soy un tipo muy rejugable. Quizás un poco también por tiempo, porque tengo más cosas pendientes para jugar que tiempo para hacerlo. Entonces, Todos, es un como que cambio. trato de priorizar y no sé si perder tiempo es la palabra, pero no dedicarle más tiempo del que realmente necesito dedicarle solamente para sacar un trofeo que a mí particularmente no me llena en absoluto. No critico al que lo hace porque cada cual lo disfruta como más le gusta, pero no, a mí no me llena eso, sino que me llena más por ahí vivir a full la historia de un juego, por ejemplo. Claro. A ver, yo lo rejuego cuando, por ejemplo, me entero que tiene un final alternativo, demos de Claro, tal ejemplo, cual. tipo Hotline Miami o Metro 2033, que lo jugué, la historia me pareció un golazo, y leo en cualquier lado, tiene un final alternativo y digo, me tengo que poner a jugarlo ya. O sea, me siento y lo rejuego. No es que dudo en ¿Sabés que hacerlo. no, yo no? Yo, o sea, yo me conformo con el final y después el alternativo lo miro en YouTube. Sí, yo me digo que también, ¿eh? Salvo bueno, ponerle en el Deus Ex, en el Human Revolution, que la elección del final es justo en el final, o sea, tenés que elegir para qué lado vas en la última escena, entonces ahí sí, te vuelvo al save y la veo en el momento, pero si tengo que rejugarlo, es raro que lo haga de vuelta solo por el final. Sin ir más No, yo todo lejos, lo contrario. el único platino que tengo es el del ¿cómo se llama este? El de la serie, el Walking Dead. Que te lo da por hacer todos los capítulos, o sea, Claro. no Ah, tuve que hacer mira. nada. Yo creo que el platino tiene que salir natural. O sea, onda, no sé. Que vos. Está buenísimo esto de los logros, todo, que te salte. De hecho, a mí me encanta cuando Steam me salta un logro o 20 logros en un juego. Y está bueno, o sea, decir, bueno, voy a completar todos los logros del juego, pero sin sacrificar mi tiempo de juego. O sea, que el tiempo de juego justifique a los logros. O sea, si yo termino el juego y me quedaron 5 logros, no los voy a hacer. O sea, me gustaría terminar el juego y haber terminado todos los logros. Si, Claro. ponele, me engancho con algún logro que digo, bueno, este está copado, yo qué sé, hacerlo. Entonces intento, porque hay muchos juegos así tipo sandbox, que de eso vamos a hablar en un ratito. Diego, no me fui de ese tema, te reservo a vos. Hay muchos juegos así, tipo, por ejemplo, Skyrim, que hay ciertos logros que tienen que ver con que vayas y recorras y cumplas ciertas misiones, que no tienen nada que ver con la historia final, pero está bueno y te detiene y vos decís, bueno, haber conseguido ese logro fue una Te inversión que te disfruté. suma el juego, tal cual, te hace jugar otra Claro, cosa. claro. El problema, ¿sabes? Cuando es que ahí yo sí reniego un poco de los trofeos, es cuando la gente juega juegos que no le gusta solamente porque es fácil sacar el trofeo. No, eso, Yo estoy un sí. he visto gente que, por ejemplo, con el Demon's Souls, el de PlayStation 3, que en la PlayStation lo detectaba como dos juegos distintos, el que usaba otros servers y todo. La región europea, la región americana y la región japonesa. Y había Mira. gente que tenía triplicado el platino porque lo compraba tres veces en distintas regiones para sacar más tres platinos más. O gente que ha jugado, ponele, Me ha pasado de ver en foros de canje o venta gente que vendía juegos chotos y decía el platino es muy fácil y la gente lo compraba. ¿Sabes Gente que cómo jugaba es? al Hannah Montana porque el platino se saca en una hora. Es un puto negocio. Yo te voy a No. contar por qué. Yo les voy a contar. Yo estuve en la comunidad de Xbox Live pagando el online durante un tiempito, que ahí fue cuando metí mis 100 horas de Skyrim. Y me di cuenta que el tema de desbloquear logros te da puntos y esos puntos en ciertas regiones como Estados Unidos los puedes canjear por otros juegos. Entonces, Sí, claro. pero en PlayStation no pasa eso. Claro, bueno, Claro, pero es toda una cultura que se arrastra. O sea, de hecho en Steam tal pasa lo cual. mismo. Vos desbloqueás cosas, ganás cromos y esos cromos los puedes vender. O sea, es toda Sí, una movida. pero los vendés por míseros centavos, los cromos, no te pienses Algunos, bien. algunos. Ponele, yo el otro día vi un video de Rubius, que animé Ah. mate, pero bueno, en donde estaban canjeando un arma, no sé si era del Counter-Strike, lo que sea, y la Ah, vendían no, como. pero es muy distinto un arma de Counter-Strike a un cromo, por ejemplo. Un arma de Counter-Strike tenés un millón de fanáticos, que yo Sí. también sé, cuando yo juego Counter-Strike últimamente, estoy bastante viciado, que se valoran, no sé, 300, $400, vos decís, Sí. pará, flaco, Sí, pará. sí. Y la gente hace negocios porque vende y después con la plata que ganó, el compra otra, o sea, la compra como unas cajas de suerte, y Claro. eso ¿cómo se llama? Tira una rueda que vuelve a tocar y lo que te toca después lo revendes. Es un negocio re enfermo. No te salís más. Igual el que se lleva la mayor tajada de ese negocio es Valve, olvídate. Y sí, obvio. Si vos cuando Porque pones. la llave de esas cajitas salen $2,50 cada una. Sí, y te. Pero ¿te Y parece que tenés Valve tanto está la bien? posibilidad como que te toque un ítem de, no sé, ponele $400 por exagerar, como que te toque un ítem de 10 centavos. Y hay mucha más posibilidad de que te toque el de 10 centavos. Sí. Diego, ¿qué querías decir? Mira, yo trabajo en una empresa que hace tragamonedas para casinos online, ¿no? En web. Y yo veo gente, porque, o sea, bueno, no es que veo la gente, sino que veo el producto, que lo consume gente que gasta miles de dólares en hacerle clic a un botón y ver cómo su plata se descuenta. Dios. Nada me sorprende ya de las cartitas. Y conozco un pibe que vendió un escudo en Diablo 3 a $250. No, por Dios. Yo todavía Sí, no puedo cuando entender. en Diablo 3 estaba el sistema de subastas, se vendían cosas bastante caritas, tío. Claro, yo no puedo entender, o sea, entiendo que el pibe lo haya vendido y es un genio, no entiendo el que lo compró, que gastó $250 en un escudo, que es un... Está bien, tiene stats, lo que vos quieras, pero es un escudo para jugar a un juego que su objetivo es sacar más ítems, para seguir jugándolo y volver a sacar más ítems. Es como que Bueno, es un tal vez círculo medio vicioso. es que es un casino virtual, solo que lo que invertís es tiempo, y en este Claro. caso plata. Pero no hay que olvidarse de que El los tiempo es videojuegos dinero, son los aparte. mismos. No, pero los videojuegos son los mismos para todos. Entonces, si sos el hijo del príncipe de Marrakech, no te importa nada. Yo tenía una amiga que conocía a dos de los top gamers del Clash of Titans. Y Wow, hermoso. me contaba que gastaban para mantenerse ahí arriba. $2.000 por mes cada uno. ¿Pero por ¿Qué? qué? ¿Y Y cómo? O porque... sea, no es un ranking. Ah, porque paga, ese juego es freemium, pagás boludeces. Claro. Sí. Y pero Y qué te por ahí da no les estar arriba. significaba mucho gasto a ellos, ¿Qué te ¿entendés? da? Te da lo que todo el mundo busca, reputación. El honor, claro. Es como que Claro. la gente es medio pelotuda. Están la gente como nosotros, que nos gusta ser reconocidos porque hacemos un podcast y hablamos, y está la gente pelotuda que le gusta jugar y ser reconocida por jugar un juego freemium que te vive sacando la plata con el mero espejo de que vas a ser mejor. Pero en realidad es un Bueno, boludez. pero tenés que tener en cuenta también, o sea, si vos tenés $2.000 que te sobran en el bolsillo para estar tirando en un jueguito de celular o de tablet o de lo que sea, o sea, podés darte el lujo. Yo creo que va Tenés la vida por resuelta, más. ya se puede gastar eso. Sí, Claro, algo ya está exactamente. haciendo bien. Claro, exactamente. Si yo tengo $2.000 que, o sea, si a mí me so, o sea, si yo tengo 100, perdón, $2.000 para tirar en un juego de celular por mes, obviamente tenés muchísimo más plata y por consiguiente te pongo la vida ahora. Pero a lo que voy, no es lo mismo, qué sé yo, que hacer eso que otro tipo de cosas. A mí particularmente, lo que me engancha en un juego siempre, siempre es más que nada la historia. Yo te doy un ejemplo. Yo jugué el Heavy Rain y saqué el peor final posible. ¿Sabes? Me pasó lo mismo. ¿Cuál sacaste vos? El que mueren todos. ¿Sabes? Pasó mi primer final, se murieron todos. No, Exactamente, no murió llegué la mitad. al último capítulo, al del depósito, el del galpón. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? Cuando rescatan al pibe en el galpón inundado. Ese capítulo no llegué porque se murieron todos los personajes antes y el pibe se muere ahogado. Antes, hijo, a mí se me murió el pibe, no me acuerdo dónde. La mina murió en un departamento En el incendio, porque sí. en el incendio. El tipo se suicidó. No, Sí, a mí me pasó chao. lo mismo. Se Todo, todo, suicidó todo, todo. Ese final me pasó entonces. Sí. Yo no lo Y jugué. así, En Steam no ¿qué? está. No, es un juego de Play Es un Play 3, 3. exclusivo de Play 3. Oh, no. Putos. Así, putos les digo. Son todos putos los juegos. Yo Es tengo un Xbox y PC. Saquen y para Xbox, carajo. ese juego es increíble y yo me muero por volver a jugarlo, pero nunca, hasta ahora yo no volví a jugarlo, justamente por eso. Voy a decir, voy a esperar a que se me pase el mal sabor de boca, como dijo Diego, aprovechar jugar otros juegos, porque así como él, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo varios juegos que quiero jugar, pero el tiempo para jugar todos no lo tengo. Así también, hay muchos juegos que te exigen y que te piden que por desafíos o por lo que sea, colgarte muchas y muchas horas jugando ese tipo de juegos. Olvídate si son juegos de peleas en el que tenés que estar platinar ahí, creo Entrenando que. toda tu vida, sí. Claro, exactamente, ganás 50 peleas, ganás 500, la siguiente es ganás 500 peleas, la otra es ganás 500 peleas, pero online, o sea, es estar todo Mira, el día pendiente de eso. si te soy sincero, yo especialmente ahora tengo muchísimo laburo, está bastante jodido, por lo que casi no juego, pero sí estoy dispuesto a sacrificar un día de gaming. O sea, un día en el que yo me siente, porque me parece que si no, no vivís. O sea, yo soy A mí me muy gustaría hacer fanático eso. del. Claro. Yo soy muy A mí me gustaría fanático. hacer eso, pero me es imposible últimamente. Oye, es difícil, pero hay que hacérselo, hay que hacerse un tiempo. Yo le digo, mi novia siempre jugaba muchísimo cuando era más chica. Y ahora prácticamente no juega nada porque tiene un montón de responsabilidades. Yo le digo, Dani, hay que jugar al menos 1 hora al día, es sano, es lindo. Entonces. Yo qué sé, yo siempre, ahora con estos últimos días de laburo, cuando termino de laburar a las 12 de la noche, agarro, me tiro a la cama, me prendo la Nintendo DS y me pongo a jugar al Pokémon. 1 hora, aunque sea que llegue a la 1 de la mañana, ¿entendés? Claro, Porque claro. necesito jugar. O sea, no puedo dormirme sin haber jugado todo el día, pues me primo. Es así. Yo tengo algo parecido, pero con el Tab Titans en el celular. La cosa es que justamente, como es un jueguito así casual, que no me requiere tiempo ni concentración ni nada dentro. Me voy al baño, activo y empiezo a jugar por lo menos 2-3 minutos. Ya está. Después que yo me voy, salgo de la oficina a comer. Lo prendo, 2-3 minutos, mato un par de bichos y ya está. Pero no, como es un juego que hay que hacer una sola cosa, Yo me no me compenetraba, requiere tanto. boludo, en ese juego. Yo agarraba y Vamos. empezaba a desbloquear cosas todo el tiempo. Ah. A Sí, calcular, a tío. hacer una estrategia para Mira, poder. te digo, mi arcade está ahí tirado hace un tiempito porque tengo que ajustar los botones y esa es una de mis tareas para mañana. Desmontar la consola y armar, Tráete el ajustar los arcade a la botones. Podfest. Sí, dale, ¿sabes? Tráetelo 2000 en un flete. pesos. Bueno, Edu, ya que estamos, contanos cómo es tu experiencia con los videojuegos en general. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te mueve a jugar? O sea, más allá de los juegos casuales, juegos que te sentás. A mí me engancha una buena historia. Aparte de una buena historia, te puedo decir que me entretenga. Yo busco que un juego me divierta. Por eso puedo estar, qué sé yo, con un juego de Play 3, con la Nintendo DS cuando me prestaron, o con un juego de celular. Para mí, el objetivo de un juego es que me divierta. Claro, Más allá de la plataforma, más allá del sistema de juego, más allá de lo que sea. Para mí el objetivo del juego es divertirme un rato. Sí. Si tiene una muy buena historia, es un plus. Por ejemplo, qué sé yo, God of War es uno de los juegos que más me gustan. O sea, lo quiero ¿Cómo se mucho quemó esa a la saga. historia, por Dios? ¿Cómo se Todavía quemó no la jugué el saga? Ascension, todavía no jugué el Ascension, Yo me así que quedé no. en el 2. O sea, pero el 2 empezó a decrecer. O sea, Yo jugué el 1 y el 2 en la Play 2. Después me compré el que venía para la Play 3. Me jugué el God of War 3. Y después me compré el Sagas, que trae los otros. Yo te voy a Los decir, 5 juegos. te voy a decir algo y Diego quiero, va, todos quiero que opinen, a ver, algo que me rompe demasiado las pelotas, que es una estrategia que se usa en game design, lo que quieras, para otro funciona, para mí no. A mí me rompe mucho las pelotas que arranques con un personaje recontra OP, que te dé de todo y de repente a los 10 minutos pierdas todos los poderes y tengas que empezar a recuperarlos de a poco. Me parece una pelotudez. O sea, A empezar mí de me. cero. En God of War, en el 1, como que me pareció bien porque es como que te muestra todo lo que vas a poder hacer después. Pero el 1 no pasó eso. Pasó En el el 1, 2. en el 2, perdón, tenés razón. Pero en En el el 1 2, no me acuerdo. ¿sabes cuál es el Pero. problema, Diego? En el 1 vos ganaste todas esas cosas. En el 2 te estabas remotorizado porque las tenías y te las quitan todas. O sea, es todo lo que habías ganado antes. Es horrible. Claro, o sea, una vez está bien como para mostrarte a lo que podés llegar y después como que te cebas en eso. Pero ya cuando repiten eso en la misma saga, como que es cierto que a mí me satura un toque. Mismo el Ascension directamente, yo no me acuerdo si hacía eso, pero me parece que sí, como que arrancás medio poderoso y después haces un flashback hasta como ya. Aparte, otra cosa, o sea, seguís siendo el mismo Kratos y como que entre juego y juego se olvida lo que puede hacer. Y el Ascension, además de eso, me pasó que no entendía para qué estaba jugando. O sea, es como que la historia no tiene razón de ser, es el chabón matando todo lo que se cruce porque sí. Es como que lo siento vacío de ese lado, tanto como mecánicas, porque es la misma mecánica de siempre en la que vas desbloqueando un poder atrás de otro y tenés alguna novedad, como en el caso del Ascension, que es la de rebobinar el tiempo en las cosas, pero que Oh, anda a cagar, Es usar un la puzzle que Dios, pero se pone basta de aburrido en el usar. segundo. Basta de usar el mismo recurso. Dios, al único que le Igual perdono la lo usaron repetición. antes, eso de retroceder el tiempo. No permanentemente, pero en una etapa del 2 estaba. Claro, no, Sí, pero no retrocedes pero al perder la fe. el tiempo de lo que pasa, sino que Lo congelabas, me parece. hay como estructuras, ponele, encontrás un puente roto y vos lo que haces es como rejuvenecer el puente, entonces el puente Ah, se tipo arregla. Bioshock Infinite, digamos. Claro, o al revés, o algo que está sano lo envejeces y abrís un agujero, por ejemplo. Es como O un sea, los puzzle donde poderes. vos jugás con la salud de las cosas, que al principio es innovador, pero al segundo, tercera vez que lo haces, ya decís, ya está, ya sé que incluso como que te sugiere en qué momento tenés que parar el pasaje del tiempo, entonces como que ni siquiera te hacen pensar demasiado. Me pareció Malísimo. una Claro, pero chotada eso. creo que de por sí el tema es justamente ir y matar monstruos y nada más. Más allá de eso, la historia no es que en las últimas, porque la Ascension no la jugué aún, en las últimas creo que ya es simplemente más de lo mismo, porque entretiene más el matar monstruos que la historia. Tal Solamente cual. eso. En cambio, en otro juego como el Uncharted, otra saga que me gusta mucho, sí, ya es avanzar la historia. O sea, tenés una trama y vas contando. Vos te sentás a jugar el Uncharted 1, el 2 y el 3 y estás viendo tres películas con una cronología definida que te cuentan toda una historia de la 1 a la 3. Y es muy bueno eso. Es una película pochoclera con tiros en el medio. Es buenísimo. Exactamente. A Metal mí me encanta el Uncharted. Gear Solid. Algo así. Bueno, y el juego este nuevo, el The Order de Play 4, quiso hacer eso, pero me parece que se le fue la mano porque hay capítulos enteros donde lo único que haces es caminar para adelante, abrir una puerta y mirarte 20 minutos de video. Y el gameplay es. no está mal, es un shooter que funciona, pero tampoco es gran Claro. cosa. O Pero sea, se prometieron quema la mucho, pero goma lo con que los sí. videos. Exactamente, prometieron mucho No es malo, con lo que era para mí la película. le pegaron de más, pero sí me parece que es más una demo técnica para que vos veas de lo que es capaz el hardware, porque la verdad que se ve increíble. Y la historia no está mal, pero es como que el gameplay viene cada tanto y llega un momento en que tampoco está tan bueno. Las escenas donde empieza a valer un poco porque aparece un hombre lobo y tenés que hacerlo distinto son todas iguales. Entonces la segunda vez que tenés un hombre lobo es igual que la primera. Y como que a mí se me hizo medio denso y es un juego que dura 8 horas y se me hizo denso. Wow. Sí, se complica. A mí me molesta cuando los juegos son muy cortos. Es como que. Sí, a mí también. ¿Por qué 8 horas? Y también me Es molesta más. cuando es largo al pedo. ¿Cuándo qué? Claro. Cuando es ¿Cuándo largo es por demás, la al Ah, pedo, sí. no. Decís, ya está, quiero que termine, no hace falta que siga. Y pero hay muy pocos juegos que están ahí en la medida justa. ¿Sabes cuál? ¿Cuál está en la medida justa? The Shadow of the Colossus. Ese fue un Lindo juego. juegazo. Ese fue una belleza de juego. Sí, pero bien que te costaba un Porque, huevo conseguir cada no, coloso, boludo. ¿sabes qué pasa? Que vos tranquilamente te lo puedes terminar en 16 días. Días. No, Bueno. no, no, sí, porque te tomás Un el día por tiempo de coloso. un día por coloso, Claro. exactamente, y Ah. disfrutás ese día tranquilamente. Lo puedes. Es indiferente el que te tome 10 minutos matar a uno o que te tome Sí, 2 pero o 3 o 4 horas como es el coloso final, que había un es chabón también. de ese juego puedo decir que saqué todo porque me lo rejugué fácil, no sé, 19, 20 veces. El, Yo había, ese y coloso ya pegaba una onda bárbara, imposible. las últimas 5 veces ya tenía toda la espada super OP, la capa que me dejaba caer de altura sin hacerme tanto daño. What? ¿Qué? Había ¿Cuándo un puedes par tener de. ítems con el Shadow de Colossus? Había secretos. Como que tenías los lagartitos esos que capturabas y te daban como experiencia, ¿no? Ese. Así es. Los lagartitos lo que hacían era que te bajaba más lento la estamina. Va, te agrandaba el circulito de estamina. Ah, mira, me vengo a enterar eso en la vida. Sí, y era difícil encontrarlos, pero tenías que prestar mucha atención. Hace poco Aparte. estuve viendo. Sí. No, decilo del Shadow porque por ahí lo que digo cambia de tema. Cierro con Shadow. Aparte, tenías el caballo pelotudo que siempre se iba para cualquier lado. Ah, eso porque no Estaba sabía. bueno porque el caballo tenía como su propia personalidad. El tipo, si tenía miedo, salía corriendo y quedaba en bola. Sí, es verdad. El caballo se quedaba ahí y se quedaba mirando al Te digo, bicho. el que era más casi tan difícil como el coloso del final es el hijo de puta ese del desierto que volaba, el que le tenías que reventar las tres bolsas Terrible. en el estómago. No, no era tan difícil. Estás Era loco. duro porque se metía Era para un abajo de la tierra, ¿no? De la arena. No, no, no, Lo no. único que me molestaba es que trataba de dispararle desde arriba del caballo y siempre le erraba porque el Sí, caballo le tiene buena erraba. cultura. Y cuando por fin reventaba los tres, era un quilombo. Tenías que ir galopando hasta donde está él, saltar al ala y tenías que acertarle sí o sí. No, no, no, no. E igual, el que más me dio impresión, o sea, fue el primero. El primero me encantó con los martillazos y todo eso. Después los otros eran un ble, pero el primero era como, oh, era una especie de toro enorme que devastaba. Estaba muy bueno. A mí lo que me sorprendieron eran todos los que te mostraban propuestas nuevas. O sea, por ejemplo, el primero, que era el primero que te encontrabas en todo el juego, que era el oso gigante, y dije, qué juegazo que estoy jugando. O sea, la primera vez que lo jugaba dije, no, esto es una locura. Y me costó un huevo, porque yo no entendía nada. El juego no es que te explica, te da un tutorial de cómo tenés que matarlo. Claro, te tira ahí, Es como arreglate. que te tira, bueno, tu espada sabe dónde tiene que pegar. Arreglate. ¿No tenía un par de guías así? Tipo, algunas No. guías tenía, como guías No, no, no. visuales. Te tiraba como metáfora. Sí, pero había cosas Exactamente. como que, por ejemplo, en el primero me acuerdo que se iluminaba, bah, todos los colosos, ¿no? Pero el primero era el más notable porque era como que se iluminaban las zonas como una especie de telaraña. Exacto. Sí, te daba. Porque vos tenías con la espada, apretabas el botoncito y apuntaba al La sol y espada tenía alumbraba que hacia rezar el dónde. camino. Sí, no, pero también hacía el mismo efecto con Con con los los colosos jaguares. que te apuntaba, que te decía más o menos a Medallas. dónde tenías que pegar. Sí, eso es verdad. ¿Qué querías decir, Santi? No, que hablando de los juegos y cuánto duran y eso, estuve viendo unos programas que hay en YouTube, se llaman Extra Credits, no sé si conocen, No. que están hablando mucho de diseño como humano, en donde parece que va a haber cada vez más estos juegos que te satisfacen en un rato, o sea, que están divididos como en porciones de una hora, para poder tener una sesión no tan larga. Sentaste, jugás una hora y es una hora satisfactoria. O juegos que, por ejemplo, Una te dejan. mariconada, así te lo Bueno, digo. no, Sí, pero a mí a mí me me parece pasa. malo. Yo creo que ese es uno de los puntos que tienen los indies. Por ejemplo, Monument Valley, el juegazo para celular ese, es así. Es un jueguito sencillo, muy bello a la vista. Y te va tirando una mini historia que es casi poética. Y tenés una mecánica propia que tenés que ir descubriendo cómo funciona para pasar. O sea, tenés que ir descubriendo qué haces. Y es entretenido. Y el juego completo lo haces en, no sé, 2 horas. Mire, yo tengo una opinión bastante subjetiva acerca del tema de un juego en sí. Yo creo que un juego es bueno cuando vos considerás que vale la pena meterle muchas horas. Muchas horas. O sea, no considero un juego bueno que le digas, bueno, este juego tira para una hora. Me parece que puede ser un juego demasiado corto y no es muy explorable, no tiene nada. O sea, es un juego que pasás No, y ya pero está. te diste o sea, no sé, es como un libro, como una serie, una película, indiferentemente del tiempo, o sea, el tiempo que vos lo inviertas, que vos inviertas en algo, si es corto, te da ah, qué bueno, me hubiese gustado más. Sí, te vas a quedar con esa gana. Pero prefiero algo corto que me divierta y que me deje con una sensación de más que algo muy largo que ya yo ya esté frustrado diciendo, ah, pará, quiero terminar de una vez y no se termine nunca. Yo Y prefiero aparte, completar. tenés ejemplos, por ejemplo, el Portal 1 dura, creo que, ¿cuánto? Claro. ¿Una hora, 2 horas? Una vez que, o sea, sí, está bien que depende mucho de cuánto vas a darte cuenta, pero si Sí, más o sí, sí. menos la tenés clara, el juego lo terminás de toque y es corto y de verdad que termine y decís, che, qué corto, pero es una maravilla ese juego. Sí. Sí. Pero a veces también les juega en contra a los diseñadores del juego. Por ejemplo, ahora estoy jugando el Hotline Miami 2 y cada capítulo, que son como tres misiones y cada misión son tres pisos, lo tenés que empezar desde el principio si lo abandonás. ¿O me equivoco? Más o Sí, menos. eso es verdad. No, no, eso es verdad, eso es verdad. Si Y vos te yo. vas, o sea, si vos cerrás el juego, Ah, tenés que hacer sí, el perdón. principio de camino. Claro, y en la última jugada estuve jugando como 2 horas. No podía pasar, no podía pasar. Sabía que si abandonaba iba a tener que volver. Entonces, primero me quemé el bocho intentando terminar un nivel. Y ahora realmente no sé si voy a poder volver a encararlo. Los O del por lo menos. ejército, ¿no? ¿Son? Que esos son re jodidos porque no tenés Sí, armas sí, sí. infinitas. Tenés que recargar, digamos, en cierto lugar y solo puedes usar tu arma. Ahí. Exacto. Estoy en ese capítulo, No, digamos. Y la reinicialo verdad porque. que. No, es un garrón. O sea, yo lo hice. Yo te entiendo porque hay que matar a dos o tres flacos que solo podés dispararles matándolos y no te alcanzan, no te dan las balas, no te dan nada. O sea. Claro, a ese tipo de cosas. Yo tengo el Hotline Miami 1 y el 2, todavía no pude jugarlos, pero prefiero, yo no digo que quiero un juego fácil con el que pueda pasar y ya está. Yo sé que el chiste de ese juego es justamente su complejidad. Pero es como que si yo voy a estar 3, 4, 5 horas dedicándole solamente a un nivel, porque ya es. Ya me saca las ganas, ya no es más divertido, ya pasa a ser frustrante. No, pero es un exceso, ¿Qué cuatro pasa? No te va a a pasar tantas mí horas. no. Pero sí te puede pasar que para un capítulo yo tardé más de 2 horas. Claro, llamémosle una Claro. tarde que te sentaste a jugar y dijiste, no, voy a sentarme a pasar este nivel. Una sesión. Sí. A mí lo que me pasa es que todos los juegos difíciles me compran con que ponerme el try again fácil. ¿Ponerme Tengo qué? que el try again fácil, el reintentar fácil. Por ejemplo, el Hotline Miami me pone el reintentar en la R y es como que bueno, lo tengo que reintentar. Porque es como que no tengo que hacer, no tengo que tardar tanto, es como bueno, R y vuelvo a la acción y R y por más de que falle 5.000 veces lo voy a seguir haciendo. Sí, bueno, Algo aparte así, es con un un mapa poco corto. menos de acción, digamos, es con The Binding of Isaac, que te pone el try again con el signito de pregunta, y yo dije, sí, lo tengo que hacer. Y es como que cada vez que lo leo es como que sí, lo voy a intentar de nuevo. Con Y bueno, y así estoy horas jugando a Binding of Isaac. tema Hotline en Miami 2, es, a ver, es un juego muy largo. Está bueno, pero es demasiado largo ya. Es tres veces más largo que el 1. Y siendo como era el 1, que te estabas desesperadísimo por saber qué carajo estaba pasando y qué pasaba en ese cuarto y quién eras, y el cuestionamiento de por qué matás y todas las necesidades del juego, llegás al 2 con la perspectiva de que te van contando todo lo que va pasando, y llega un momento en que decís, como la primera parte, ¿no? Que te muestra la explosión, esa, que vos ese habrás llegado, aunque no llegaste al final, perdón, Santi, Sí. que vos no llegaste al final, pero lo pudiste ver, que hay como una especie de explosión que devora todo, ¿no? Al principio creo que lo muestran. No me acuerdo ahora. Sí, bueno, eso está al final y es, o sea, tiene un sentido que no te lo explican en ese momento. Hasta el final. Claro, pero todo el... Hay demasiadas historias, demasiadas historias. Y hay historias que no me gustan, como por ejemplo la del ejército. Toda la parte del ejército es un embole porque tenés que elegir un arma y usarla siempre y si se te gasta, cagaste. Y hay un montón de mapas que son demasiado difíciles y no te da ganas porque no te gusta el nivel. Pero además pasa algo, acá por ejemplo somos tres generaciones distintas de jugadores y no lo digo por ponerle vos Maxi, por Edu y yo y por Ezequiel y cambia mucho, yo me acuerdo, o sea, digamos, hay partes en los Sí. juegos que se parecen entre una y otra. Cuando yo jugué el Half-Life 2, por ejemplo, que es un muy buen juego, me pareció eterno. Pero porque yo manejé muchas más veces un autito por una playa por ahí que alguien que lo jugó, que es el primer juego en el que puede hacer eso. Entonces, esto de jugar videojuegos es muy distinto que ver películas o series y creo que en cada etapa de la vida es distinto. No sé. Sí, o sea, no sé, poner en las series cuando vos ves demasiadas series, de repente te empiezan a aparecer todas iguales. A mí me pasa con el anime, ponele. Hay muchos Claro, personajes no, que... pero hablando del tiempo que uno tiene para dedicarle a una sesión o mismo un juego, yo a mí cada vez más prefiero juegos que son como 2 horitas, todo condensado así y que no lo tratan de estirar, porque cuando me siento esa sensación del estire del juego. Es como, dale, loco, este es mi tiempo, como que me apuro. Pero bueno, es Bueno, la... yo en eso concuerdo más o menos con Santi el tema de la edad, porque por ejemplo yo tengo mucho más tiempo libre para jugar y hacer mis cosas que una persona que por ejemplo trabaja, ¿no? Entonces, qué yo me puedo dar el gustito, por decirlo así, de jugar juegos que son más largos, que son más extensos. Y capaz que un juego que es corto es como que me deja con las ganas y no tengo otra cosa que jugar y me aburro. Lo que me pasó, por Claro. ejemplo, con Life is Strange. Que me lo terminé en una sentada de, no sé, 4 horas, ponele. Sí. Porque me gustó mucho, le revisé todos los detalles, porque si no, no dura tanto el primer episodio. Claro. Le revisé todos los detalles. Y o sea, me gustó, pero es como que tendría que haber sido un poquito más largo. Entiendo que es episódico y todo, y que si tuviera el episodio 2 sería más largo, pero me dejó con esas ganas de decir, me gustaría haberlo seguido jugando un poquito más. Lo que pasa es que claro, creo que tiene que ver con el juego, el gusto que tengas por el juego. Si un juego te apasiona, lo vas a querer jugar horas y horas y horas. Más allá de si no tenés tiempo, tenés tiempo. O sea, es más el tema de qué tipo de juego te gusta, cómo lo jugás. Ahora hay toda una generación casual gamers que se dedican a jugar este tipo de, jueguitos, así se puede llamar juego, Candy Crush, y yo qué sé, Clash of Titans, todo eso. Y capaz están más los gamers de siempre, que les gustan los juegos medianos o largos, y no sé, hay de todo, pero yo creo... Es que, justamente como lo estás diciendo, resumiendo, es... Todo juego depende también de tu tiempo. Yo hoy prefiero juegos cortos porque no tengo tiempo para jugar y quiero jugar. Ahora bien, si tengo todo el día para rascarme, sí, me voy a sentar y me voy a pasar todos los finales habidos por haber de cada juego que tenga. Voy a estar platinando todo, pero en este mismo momento, particularmente yo, no puedo sentarme a hacer todo eso, por más que quisiera. Pero es así, simple. Depende mucho del tiempo y las obligaciones de cada uno. Sí, totalmente. Creo que se resume básicamente en eso. O sea, más allá de las ganas, ya es, o sea, mucho más el tiempo que uno tiene. Yo siempre contradigo eso porque yo no tengo tiempo y sacrifico tiempo, ¿entendés? Porque me gusta jugar bastante tiempo. Entonces, capaz sacrifico tareas, sacrifico responsabilidades para jugar porque me gusta jugar y me gusta dedicarle un tiempo prudente a un juego. ¿Entendés? Sí, también tiene que ver con el estilo. Por ejemplo, un GTA nunca puede ser corto. Un GTA corto sería un GTA malo, porque es un juego que tiene que, justamente su mecánica es para que dure mucho, explore esas muchas cosas secundarias. Y a la vez, una aventura gráfica larga se hace de goma y tampoco sería bueno. O sea, creo que también el género y las mecánicas que tengan hacen que tenga su duración acorde o la que debería tener. ¿Y vos, igual no te acompaño tanto en eso, porque en el tema de aventuras gráficas, ¿no? Porque hay aventuras gráficas como la que ya hemos nombrado, Heavy Rain o Fahrenheit, no sé si la conocen, que son juegos, aventuras gráficas. Y más o menos, o sea, no es tan videojuego. Porque me parece que aventura gráfica es tipo point and click. Claro, bueno, sí, yo me refiero más a esa, la aventura gráfica tipo... Yo me refería más al storytelling, digamos. Claro, no, yo por aventura me refiero a lo que es un point and click, un Monkey Island, un... Perfecto, perfecto. No, ahí justamente, al sí sistema narrativo, y tenés que pensar soluciones. Incluso yo me acuerdo de cuando yo era más pibe, por el principio de los 90, que no existía internet, no existía nada, o sea, la solución era... Claro, ahora, bueno, ahí entiendo por qué con aventura gráfica pensabas en leer otro. Y vos por ahí tenías que agarrar y te quedas trabado en una parte y... Por ahí estás un mes trabado en esa parte que la historia no avanzaba. Y la solución, o la terminabas sacando, o hablabas con un compañero de colegio que te decía, sí, probaste de acá, de esta parte, tenés que hacer otra cosa. Y ahí sigues avanzando. Pero ahí un juego te duraba meses, que si te sentás y sabes cómo pasarlo, te dura una hora y media. Sí. Si ese tipo de juego lo haces más largo, por ahí se acelera más. Y mismo hoy, que es tan fácil conseguir la sub. Yo, aparte, puntualmente, estoy jugando una aventura gráfica que sale el martes. Nos mandaron la beta para hacer la review. Y claro, como el juego todavía no salió, no existe en internet las soluciones. Porque nadie las publicó. Claro. Entonces, yo ya me trabé tres veces. Y con uno de los chicos del podcast de Metefichas, que también estaba jugándolo, a la mañana en el laburo nos vamos diciendo, ¿por dónde vas? ¿Pasaste esto? ¿Pasaste el otro? A la vez es un poco frustrante y a la vez me está dando una nostalgia increíble de cuando yo era pibe. Lamentablemente el juego está bastante roto y eso, claro, porque nos mandaron la beta encima. Y lo está arreglando todos los días. Incluso algo muy divertido, más que divertido, fue medio trágico, pero es cómico lo que pasó, que le hicieron un update en Steam, lo actualizaron porque sabes que están arreglando cosas, y en el update me borró el save. No. Claro, y hablo con este pibe también y le digo, che, se borró el save. Sí, a mí también me lo borró. Entonces le mandé un mail a los desarrolladores y le digo, che, tu último update me borró el save y tengo que terminar la review para el lunes. Me chupo huevo. Me dice, sí, es un problema que tuvimos, ya lo estamos arreglando. Decime dónde te quedaste y te mando uno. Y me mandó el save, todavía no lo probé. Espero que ande, porque si no la review termina acá. No va a andar, boludo. No va a andar. Te mandó... Aparte, no te puede mandar... A ver, vos tenés, supongo, en ese juego de point and click, tenés ítems recolectados, cosas Sí, no, desbloqueadas. pasa que, claro, pero cuando pasás de capítulo, como que tu inventario se resetea a ese capítulo. Entonces me mandaron en el capítulo en el que yo quedé. Ah, bueno, eso sí. Ah, perfecto. Claro, ahí sí, porque te Que valía. igual todavía no lo probé, ¿eh? Yo estoy tranquilo, pero por ahí termino esto. Lo abro y si no anda, le digo, tu review va a tener un puntaje bastante horrible por esto que pasó. ¿Querés probarlo en vivo y contarnos? Tengo miedo que se vaya a la goma el audio, pero después les cuento cómo salió. Dale, dale. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Yo sigo jugando al Epic. Diego, ¿vos probaste el Epic? No, todavía no. Es un juegazo. Es otro de los que está en mi lista para probar. ¿Te gusta el Castlevania? Sí. Bueno, es castelvaniense, a full. O sea, creo que ya lo comenté en otros episodios, Sí, pero. así es. Chicos, chicos, chicos, Te vas, sí. quiero despedirme. Me tengo que ir, me tengo que preparar. Me gané las entradas para un concierto y me voy al concierto. Oh, vaya, vaya. Vaya Bueno, así que, tranquilo. Diego, un placer otra vez. El placer es mío. Espero otra interesante charla dentro de poco. Y muchachos, son todos putos. Bien, Chau, chau. gracias. Adiós. Igualmente, por. Chao. bueno, aquí estábamos, sí. Es un Castlevania, mucho más tuneado, digamos, porque tiene un montón de boludeces. Y ya estoy por terminarlo. voy ya en uno de los jefes finales. Encima, había uno que parecía re. Hay uno que era jodidamente complicado. Les voy a contar cómo era el boss, para que. Porque vos tenés como 7, 8 bosses hasta llegar al boss final. Todavía no llegué. Pero este boss, dicen, a ver, Diego, ese Santi, díganme si vivieron una experiencia así. Este boss, vos tenías que primero dejar todas tus pociones, porque el boss tenía como una especie de efecto depresivo en vos que hacía que tiraras todas tus pociones, todas las que tengas. Ah, okay. Claro. Claro. Lo que hacía este boss era un ojo gigante que no le podías pegar porque estaba arriba. Para poder pegarle, vos tenías que subir, pero por unas escaleras que estaba de los dos costados, y había una cuerda, traspasar esa cuerda y en un momento soltarte y golpear. Sí, el bicho estaba ahí, ¿no? Justo en el lugar. Y el bicho se movía constantemente. O sea, la dificultad acá era bastante grosa, digamos. Aparte porque cuando estabas en esa cuerda no tenías demasiado movimiento, no es que puedes saltar como cuando estás en la cuerda. Pegás el coso y caes. Y Claro. lo que lo volvía realmente jodido era que el boss, cuando, en cierto momento, te pegaba con un rayo. Y ese rayo lo que hacía era bajarte la vida constantemente. Y ese rayo era infinito hasta que vos le pegaras al tipo. Entonces. Claro, cuando le agarrás la mano y empezás a pegarle, yo agarraba y decía, uy, qué genial, le pego, le pego, le pego, pa, pa, pa, pa. En un momento agarra y me aparece efecto suicida. Y mi personaje empieza, mientras estaba perdiendo vida, a agarrar las pociones y ir vaciándolas. Vacía, vacía, vacía. No me lo podía creer. Yo tenía como 14 pociones, se tomó como 3 minutos en vaciar todas las pociones y la vida ya se está hasta las pelotas. Y agarré, miré un video a ver cómo mierda lo hacía un flaco, ponía todas las pociones afuera, listo, ya agarro, digo, puse las pociones afuera, todo, y empecé a atacarlo, el bicho, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, venía ganando y cuando me pegaba el efecto depresivo no me hacía nada porque solo agarraba una poción y la usaba cuando necesitaba, no había pociones para el efecto ese. Y lo que. ¿Qué hizo el bicho? Que yo no lo podía creer. Agarra y como el bicho como que te controla la mente, agarra y me usa uno de los ¿cómo se llama? Un ítem de teletransportación que tenía yo que te teletransportaba hasta un dios que te guardaba la partida. Me usó ese ítem y perdí todas las pociones justo cuando lo estaba por matar al bicho. Imagínate, y aparte No. era parte del juego porque decía, empezó el tío a decir, ¿qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Y el otro diciendo, acordate que te maneja la mente. Entonces, claro, ahí dije, hay como un banco que vos contratás al principio, que vos decís, ¿para qué mierda me sirve de almacenar objetos acá que no voy a venir a buscar? ¿Viste? Y ahí puse todos los de teletransportación, fui, volví y ahí me pude matar al monstruo porque no me pudo teletransportar ni nada. Pero es sufrimiento Claro. que tuve con ese bicho. No, no, no, no. Contable. No, sufrir con bosses me pasó, por ejemplo, Dark Souls. Oh, sí. Fue uno de mis sufrimientos más grandes con jefes. No solo con jefes, sino con escenarios, con todo Dark Souls sufrí. Son terribles. Y Vos creo de... que con el que más sufrí es con el último, con Win. Fue como que, bueno, intento 5800 parte 2. Llega un momento que te cansabas, pero esa satisfacción de terminar el juego y decir, pude ganarle al boss, Y es algo lindo. es algo lindo, sí. ¿Vos, Diego, tuviste alguna experiencia así con un boss en Yo realidad? tengo una experiencia con un boss, pero al revés. Para los que no jugaron el Demon Souls, el primero de la saga Souls en PlayStation 3, les cuento, hay un boss, creo que es el tercero o el cuarto, que viste que el juego tiene la mecánica esa que ya es clásica en la saga, donde vos podés ayudar a otra gente o invadirle su mundo y pelearle. Así es. Este nivel lo que tenía es que si vos para que te llamen a ayudar, tenías que dejar como un mensaje para que otro jugador te sumone. En este nivel, si vos dejabas el mensaje, te podía llamar un jugador o te podía sumonear la máquina para que vos seas el boss de ese nivel. Entonces a mí me pasó que me sumonea y de golpe aparezco en el escenario del boss y yo era el boss, o sea, estaba manejando al chabón con el que yo ya sabía que iba a pelear después. Sí. Entonces me quedo ahí parado esperando y entra el jugador que al yo estaba invadiendo sin haber querido invadirlo y empiezo a pelear con el tipo. Claro, al ser dos seres humanos peleando, el chabón no podía sacarme el patrón porque no era una máquina. Éramos dos humanos peleando, el chabón pensaba que yo era la máquina. Estuvimos peleando como media hora y claro, yo al ser el boss era mucho más fuerte que él, le termino ganando. Y ahí me dio mucha pena haberle ganado, pero bueno, yo tenía que ganarle. Lo busco en la lista de jugadores con los que me crucé y le mando un mensaje y le digo, che, discúlpame, me tocó ser el boss. Y el pibe no sabía que existía esa mecánica. Se enteró cuando yo le escribí el mensaje y no lo podía creer. Me dijo, por favor, contame cómo hiciste, le expliqué todo. Y claro, el pibe flasheó que se cruzó con un humano que era el boss. Yo fui el boss del juego por un momento. O sea, esa mecánica la descubrimos los dos ese día y me pareció una Claro. cosa increíble. Espectacular. Espectacular. Eso Muchas gracias. es un buen diseño de un boss en un juego online. Claro. Sí, tal cual. Mirá vos, qué buena mecánica. La verdad está muy buena. También pasaba, claro, si tu internet andaba mal o jugabas offline, el boss te lo manejaba la máquina y era bastante fácil porque justamente no estaba tan poderoso para que un humano sea imposible de ganarle. Entonces, ese boss sin la intervención de un humano era bastante fácil. Esa es una estrategia muy inteligente, porque si no tenés lag y te hacen mierda y no te das cuenta. Claro, tal cual. Bueno, chicos, llegamos al final. Llegamos al final. Este no, este fue cortito, va, 1 hora y media, pero bastante. Ah, nada. Sí. ¿Quieren decir algo antes de despedirnos? Bueno, sí, no sé, en nuestro Facebook de ahora. Ah, sí, ya me acordé Podcast. de ese lugar que no Y dice nadie, en boludo. claro, y en Twitter que es @levacast. Denle los saluditos a los chicos de Checkpoint. ¿Cómo es la URL de Checkpoint, tío? Si querés escuchar Checkpoint o leer nuestros artículos, es checkpointbg de videogames.com. Ahí podés encontrar la página donde tenés los artículos, los audios del podcast, el canal de YouTube, ahí tenés todo. Y en Facebook es facebook.pod/checkpoint, pod de podcast, checkpoint, todo junto. Y si También me querés enteré que hay podés. un grupito de Sí, checkpoint, de es los verdad, pointers, ¿no? Naka armó el grupo Checkpointers, que es para la gente que es consumidora de lo nuestro o tiene ganas de meterse y charlar entre ustedes. Lo hicimos más que nada para. Fue una idea que tuvo Naka. Yo al principio estaba medio dudando de eso porque me parecía medio bardo, pero me la vendió bien Naka. O sea, la idea que tuvo él es trasladar lo que pasa en el chat en vivo a la gente que no está en vivo, entonces que puedan charlar entre la gente, entre ellos, hacerse amigos y poder interactuar de una manera que la fanpage no te deja. O sea, vos, en la fanpage se pierde mucho la interacción de la gente, es más una interacción de nosotros como publicadores. Entonces el grupo, la verdad que se está poniendo, hay muy buena onda, la gente la está pasando bien. Fue un golazo de Naka que se lo vuelvo a reconocer acá públicamente. Así que súmense a Checkpointers. Y nada, nos encantaría que nos descubran los que no nos conocen. Buenísimo. También tenemos que invitar a Naka. Queda la invitación abierta desde acá para que se venga con vos, Diego, a... Totalmente. Sí, aparte, si usted graba en la noche, a él le queda bien porque allá hoy ahora es sábado de la mañana para él. Ok. Perfecto. Perfecto. Sí, y a todos, o sea, a toda la gente de Checkpoint que quiera venir a hablar un ratito, a comentar de lo que tengan ganas. Estaría Tengo el bueno. espacio abierto. Está el Le voy a espacio decir abierto. a los chicos, invítenlo porque Diego te seguro se copa y el resto quizás también. Estaría bueno. Ahí sí sería un spin-off de la puta madre, ¿eh? Estaría. Sí, hay que hacer el crossover completo de Checkpoint Levadura. Sería una locura, ¿eh? Te digo, estaría muy bueno. Se puede poner, sí. Y nuevamente, yo sigo invitándolos, pero porque, claro, yo no organizo el programa. Pero le voy a decir a Diegote que se ponga en contacto con ustedes para arreglar una fecha, así se vienen. Dale, dale, dale. El día que hagamos el crossover de Levadura Checkpoint, este lo hacemos durar 3 horas. Ese va a ser un especial. Ese va a Sí, ser con todo. con la lengua destrozada. Ahí no, ahí sí nos vamos a pegar un desliz. Ahora, Diego, tengo una crítica para vos. Sí, decime. No hablaste nada. No, Hablaste muy poco. es difícil cuando. A mí me cuesta un poco esto porque no estoy acostumbrado a hablar sin la interacción de verle al otro enfrente. Entonces, como que no Claro. sé cuándo interrumpir, cuándo no. Es medio complicado, me estoy acostumbrando todavía. Me Claro, vos. malacostumbré a tener a todos acá en el living de mi casa. Claro, sí, te re entiendo. Pero interrumpí, no importa, interrumpí mi sano. Mira, ese me vive pisando, el muy hijo de puta este. Y viste, pero aún así me querés. Sí, te quiero. Al principio, cuando arrancó ese, no quería pisar a nadie, como que hablaba poquito. Ahora ya se chavó, habla todo. Es lo que Así hay. que. Diego, hace lo mismo, o sea, metete, habla, porque justamente te invitamos para charlar. Es lo Así que hacemos será. los podcasters. La Che, próxima ¿yo me voy ya a puedo pasar interrumpir interrumpiéndolo. también o tengo que seguir esperando? Porque estoy en el mismo club, me parece. No, vos no, Santiago. Sí, Santi, sí, obvio que puedes interrumpir. Todos pueden interrumpir, de hecho me encanta que interrumpan porque se genera esa dinámica. Es la onda de interrumpir porque. Es feo, por ejemplo, ahora que estoy hablando solo y nadie dice nada. Claro, a veces. Interrumpamos. Perdón. Bueno, está bueno interrumpir con palabras, ¿no? O sea, intentemos conectar, no sean hijos de puta. Bueno, también queremos anunciarles a nuestros seguidores, los que nos escuchen, que dentro de poquito vamos a tener nuevos invitados. Secretos, por ahora vamos a mantenerlo ¿En serio? en secreto. ¿En serio? ¿Quién carajo viene? Ah, no sé. No Alguien sabés. va a venir, seguro. Seguro que la puerta está abierta, seguro que algún Es corto de tu adentro. lado, porque yo no estoy enterado. Alguno voy a traer, queda tranquilo. Oh, dos invitados nuevos, ¿en serio? ¿Tenemos banca? Si vos necesitas gente chifla, que yo traigo yo. Y bueno, pero la última vez que traje así por traer, me traje a una chica que me prendió la tele en todo el podcast, así que tengo que ser más Claro, no, selectivo. voy a tener sí, gente que tenga algo que ver, obvio. Sí, no, Ahora obvio. me intriga a mí también, ¿eh? ¿Eh? Ahora tengo intriga yo también. ¿Tengo qué? Intriga. ¿Intriga? ¿Por qué? Por Y para saber la quiénes son gente. los invitados misteriosos. Sí, la verdad que sí, yo también. Ese, dale, larga una pista. No, no, no. El próximo episodio de Oro. Te dejo el cliffhanger. Qué hijo de puta. Acá, ese es un buen gancho para que si estás escuchando esto, la semana que viene tenés que estar seguro, porque si no, no tendrás. Claro, eso está muy bueno. Hay que hacerlo. Bueno, nada, nos despedimos del podcast. Después seguimos hablando con otras. Totalmente. Adiós, gente. Adiós. Adiós, gente.